Un río, el Pilcomayo, compartido por tres naciones hermanas, Bolivia, Argentina y Paraguay. A consecuencia de que Argentina, en la zona de Formosa, no realizó la remoción de sedimentos de su canal, por estos días se produce un desastre social y ambiental, ya que la pesca del sábalo es el principal sustento alimenticio y económico de varias comunidades y no podrá cumplir su ciclo vital al no poder remontar el río Pilcomayo. El pasado viernes 3 de junio se realizó una cumbre trinacional del río Pilcomayo en Villamonte, Bolivia, para tratar de encontrar soluciones. Pablo Freire es secretario ejecutivo de Redes Chaco. El caso de Paraguay mantuvo su fase del canal limpia y el agua estaba entrando a Paraguay sin problemas. El problema es que Argentina, entre otros temas, digamos, hubo una volumen de agua, hay una serie de obras que también están dificultando una sobre cantidad de sedimentos y entonces una demora en la limpieza del canal del lado argentino y del lado de la parte binacional hizo que se perdiera la conexión, se secara prácticamente el Pilcomayo antes de tiempo, para el 8 de mayo, cuando eso es algo que tiene que ocurrir en junio, julio, es decir, esa baja abrupta del volumen de agua, y esa desconexión entre el bañado de Estrella y el lecho del río, el resto del río está haciendo que los sábalos estén atrapados en el bañado y no pudiendo remontar. Eso significa que este año no va a haber prácticamente pesca en Villamonte y se está viviendo ahí un drama social, el drama ambiental de lo que está pasando con los peces que van a morir ahí y no van a poder generar su proceso de migración y cumplir su ciclo de vida. Entonces puede haber una merma por un tiempo, y el tema de la situación económica y social que se va a dar en Villamontes en esta temporada, que no va a haber ese ingreso tan importante para miles de familias. Dicen las comunidades indígenas que querer dominar este río es como querer arriar las nubes como si fueran ganado. Para Farco Satelital, el reporte del equipo de Radio Universidad Nacional de Salta.